Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Tras las Navidades y esperando que los Reyes les hayan traído lo que esperaban, comenzamos este segundo programa de 2015 celebrando nuestra asamblea número 70. Y como siempre lo intentamos hacer, mezclamos temas de actualidad con temas atemporales relacionados con la historia y la arqueología. Para hoy tenemos lo siguiente, este es nuestro sumario. En primer lugar, les invitamos a que nos acompañen a un especial viaje por el Egipto de los faraones. Al igual que el pasado año hicimos, recibimos a los responsables del proyecto Visir Amenhotep Hui para que nos cuenten el resultado de la campaña de excavación de este pasado 2014. Seguro que hace algunas semanas han escuchado algunas noticias relacionadas con el hallazgo de la tumba de la Cantora. Hoy en Ágora les daremos todos los detalles. Otro de nuestros temas será la sección que cada mes dedicamos a la historia política y militar con la revista Despertaferro. Hoy charlaremos con Alberto Pérez, que nos acercará a la figura del legendario Alejandro Magno. También la arqueología estará presente en el programa de hoy. Sir a la Casa nos hablará nuevamente de dataciones, métodos que la arqueología emplea para saber la fecha a la que corresponde un determinado yacimiento. Pero tenemos más, les contaremos todo lo relativo a una excursión en la que ustedes y nosotros tendremos la oportunidad de conocernos personalmente. Será el 18 de enero y enseguida les daremos todos los detalles. Si les gusta la historia de América, les proponemos que pasen una mañana junto a nosotros cargada de historia. Además de todo esto, no faltarán las recomendaciones de libros, noticias, la llamada histórica y efemérides históricas. ¿Qué les parece nuestra asamblea de hoy? ¿Se quedan con nosotros? Si nos quieren escribir para pedirnos que hablemos de algo en concreto, decirnos lo que ustedes quieran, tenemos dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y en la red nos pueden encontrar en los siguientes sitios, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en nuestro Twitter @agorahistoria, nuestra web www.agorahistoria.com. Durante el programa o incluso después, si nos escuchan a través del podcast, les remitimos a nuestras redes sociales porque vamos subiendo fotos con los invitados y material relativo a los temas de los que vamos hablando en el programa. Y para todos aquellos que no lo sepan, además de en todas a través de las ondas, también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast en iTunes y también en iVoox. Están todos los enlaces en nuestra página web. Y dicho esto, no perdemos más tiempo y nos metemos de lleno con la asamblea de hoy, que tenemos muchos temas. En el equipo del programa, la producción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Katy Arcos y Daniel Mateos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Antiguo y Medieval, Alejandro Magno, de Pella a Isos. Desde su turbulento ascenso al trono de Macedonia, tras el asesinato de su padre, hasta la gran victoria de Isos, cuando derrotó al gran rey Darío III, acompaña a Alejandro Magno en los primeros años de la campaña que lo convirtió en el dueño del mundo. Alejandro vive y reina. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. La música nos sirve para viajar al lugar al que vamos a ir ahora, además en muy buena compañía, porque vamos a estar con Francisco Martín Valentín, que junto a Teresa Bedman, que ya estuvieron los dos la pasada temporada de Ágora con nosotros en el estudio, contándonos todo lo que hicieron en la campaña 2013, hablándonos de Akenatón y muchas cosas más, pues los dos, ambos dirigen el proyecto Visir Amenhotep Hui, Están trabajando en la necrópolis de Asasif y hace poco saltaba la noticia, seguro que muchos de ustedes lo escucharon, lo vimos en los diarios españoles, hablaban de la cantora de Amón que había resucitado de los muertos e incluso la prensa internacional hablaba de los hallazgos que habían realizado arqueólogos españoles. Pues era el equipo a quien tenemos aquí a su cabeza visible, que es Francisco Martín Valentín. Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Ágora, Francisco. Buenas noches, David. Gracias por vuestra acogida. Gracias. Pues encantado. Ya nos estuvisteis contando la campaña de 2013. Hoy vamos a hablar de esa campaña de 2014. Habéis estado desde el 2 de octubre hasta el 15 de diciembre. Ahora profundizaremos, pero a modo de introducción, ¿cuáles son los trabajos arqueológicos que habéis llevado a cabo? Bueno, los trabajos arqueológicos fundamentales han sido finalizar la capilla de la tumba del visir Amenhotejuy, que nos quedaban tres cuadrículas de 3x3 metros cada una aproximadamente, por una profundidad de unos 90 centímetros, un metro, para dejarla completamente excavada. Y posteriormente hemos iniciado los trabajos en el patio de la tumba, porque los oyentes deben saber que las tumbas egipcias tienen una superestructura, que es la capilla, un patio abierto al aire y luego después una rampa o un pozo que conduce a cámaras funerarias. Bueno, pues hemos comenzado en el otro elemento de la tumba, que es el patio, en la mitad norte, a excavar desde unas cotas de 4,65 metros de media hasta la cota cero, que es el umbral de la capilla. Y bueno, el fragmento del patio que hemos excavado, porque evidentemente no se ha podido excavar todo, ha sido lo suficientemente retributivo como para decir que hemos tenido una gran campaña arqueológica. También habéis estado realizando trabajos de restauración de columnas, ¿no? Sí, efectivamente, el proyecto en sí mismo, el proyecto Visir Amenhotejuy, se compone de diversos sectores. Uno es la excavación y la investigación científica desde el punto de vista arqueológico y egiptológico, pero otro, que no es el menor y es el que viene detrás de la excavación, es la restauración y puesta en valor del monumento en sí mismo. Y en esta labor, por segundo año consecutivo, una vez vaciada la capilla de restos arqueológicos, hemos procedido a reconstruir dos columnas más, de las 30 que tenía en origen. El año pasado reconstruimos una, y este año hemos reconstruido dos, una de las cuales, y esto es lo importante, resulta ser una de las cuatro que descubrimos el año pasado con inscripciones muy importantes que nos hablan de la regencia o del reinado conjunto de dos faraones de suma importancia en la historia de Egipto, Amenhotep III y su hijo Ajenatón. Entonces hemos comenzado a poner en pie estas columnas. Ya ha quedado una en pie, la que llamamos Amenhotep III 1, hay dos de Amenhotep III y dos de Amenhotep IV, Ajenatón, pues una de ellas ya está en pie. Uh-huh. Y por otro lado, habéis excavado la capilla que nos comentabas, esas cuatro cuadrículas que os quedaban, y habéis encontrado tres tumbas nuevas, ¿no? Sí, bueno, el patio realmente, que es el lugar que nos ha ofrecido estos hallazgos, está siendo realmente magnífico, porque al ser un sitio que no había excavado nunca nadie, a pesar de que haya sido violado a lo largo de los años, ¿no?, de los milenios, pero nos ha permitido encontrar en el muro norte del patio de facto cuatro tumbas nuevas que no estaban documentadas, una de las cuales ya ha sido objeto de documentación este año, la que llamamos FMTB.1, que es una tumba, bueno, que tiene un vestíbulo, tiene un pozo y tiene una cámara completamente lleno de restos, lo que nos promete para el futuro, y probablemente sea el año que viene, que excavemos allí también, que podamos encontrar sarcófagos intactos y enterramientos intactos. Es decir, estamos en un lugar que promete muchos resultados. Bueno, aquí lo que más repercusión ha tenido ha sido la famosa cantora de Amón, decía la cantora de Amón que resucitó de los muertos. ¿De qué se trata? Pues ha sido realmente un hallazgo sorprendente, porque si bien todo el patio de la tumba del visir está completamente lleno de tumbas, sus paredes, nadie esperaba en principio encontrar junto a la fachada de la capilla del visir, cuando ya llegamos a 0,10 centímetros del suelo de roca del patio, que es el sitio donde más hemos bajado, de repente a 0,70 centímetros de nivel aparecieron los restos de lo que parecía ser una cabeza de un sarcófago. Como hemos encontrado muchas cabezas de sarcófago de otros violados, no nos llamó la atención en principio, pero conforme fuimos excavando cuidadosamente, apareció un enterramiento completamente inviolado, absolutamente cuidadosamente aparejado, con una serie de losas encima del sarcófago, para que lo entiendan los oyentes, para protegerlo de los restos que había encima, que era en origen fueron más de 4.5 metros de restos, y que estaba muy cuidadosamente adosado a la pared de la capilla. A su alrededor había restos de cerámica y de ramos de flores y de collares de flores, que eran elementos muy habituales en los funerales de los antiguos egipcios. La cerámica para las ofrendas que hacían en el rito de la apertura de la boca, y las flores como restos de las ofrendas que se hacían para los difuntos. Allí estaba un magnífico sarcófago de 1,81 metros de largo, profusamente decorado con unos colores vivísimos, que nos mostraba el rostro de una mujer calculamos nosotros que de la dinastía, finales de la dinastía 20 hacia la 21, hacia el 1100 antes de Cristo, para entendernos, que había sido depositada en aquel lugar, siguiendo los usos normales, por cierto, porque la arqueología nos muestra en Egipto que en ese periodo se buscaba enterrar o depositar a las personas de calidad junto a monumentos antiguos de mucho prestigio, como era la tumba del visir Amenhotep en época de Amenhotep III. Y realmente fue una gran sorpresa, porque conforme fuimos avanzando en nuestras investigaciones, vimos claramente que no solamente estaba intacto, claro, sino que tenía su momia dentro del sarcófago. Uh-huh. Esto, que puede parecer algo normal para Egipto, para la arqueología egipcia, los oyentes deben saber que no, que son acontecimientos realmente excepcionales, porque encontrar un enterramiento intacto desde hace más de 3.000 años es algo que es un tesoro de información. Es decir, nos permite saber qué sucedió, cómo sucedió, qué pretendían cuando se depositó aquel sarcófago en aquel lugar, como repito, hace más de 3.000 años. ¿Quién era? Luego hemos ido averiguando que, leyendo los títulos que tenía, las inscripciones que tienen, el sarcófago, que se trataba de una cantora de Amón. Una cantora de Amón era una sacerdotisa, ni más ni menos, del dios Amón-Ra de Karnak, que tenía un estatus social muy elevado. Es decir, era una persona, digamos, no de las comunes del pueblo de Tebas. Y debió ser una mujer, pues, que participó en los ritos religiosos del dios Amón. Cuando salía, uh-huh, cuando salía la barca procesional con la estatua del dios, o cuando había algún tipo de procesión interna en el templo de Karnak, normalmente iban acompañada por sacerdotes y por estas personas que cantaban, tañían los sistros, los panderos, las cítaras, y danzaban delante del dios Amón como parte del rito. Pues bien, esta mujer debió hacer ese tipo de funciones. Francisco, yo creo que las sensaciones no serán ni mucho menos las mismas, ni mejores ni peores, sino diferentes. Yo sí he estado excavando en yacimientos prehistóricos, pero bueno, me gustaría que le transmitieses a todos los oyentes, no sé, el ambiente que se respira cuando uno encuentra un yacimiento de este tipo y encima ve que hay una momia en su interior. Creo que tiene que ser algo emocionante, ¿no? Bueno, pues yo dividiría, quizás es mi deformación profesional de analizar metodológicamente y sistemáticamente todos los datos, yo dividiría en dos fenómenos diferentes. Uno, los internos, de los que estábamos allí excavando, y contaré los míos, y otro, los externos, es decir, qué sucedió en aquel momento. En cuanto a los internos, pues cuando se descubre una cosa como esta, para mí, la sensación siempre permanente que hay es que de repente en mi mente se produce como un chasquido, de manera que dejo de estar en el tiempo en el que me encuentro y me traslado automáticamente al momento en el que presuntamente aquel sarcófago, aquella pieza, aquel enterramiento se produjo, se llevó a cabo. De manera que es como si se unieran dos segundos, el segundo último en el que se deposita y se cierra la tumba y el segundo primero en el que se abre la tumba y se entra en el contacto actual, dos segundos en el tiempo que eliminan de un plumazo 3.000 años en mi concepción de lo cronológico. De manera que tuve la sensación de estar efectivamente en el mismo momento en el que el sarcófago fue depositado allí. En algún sitio he dicho que no, la idea que yo tenía cuando abrimos aquello, cuando sacamos el sarcófago, fue confusa. Yo no, en un momento no sabía si estábamos sacando el sarcófago o estábamos preparándole para volverlo a enterrar. Es decir, esto es una sensación muy personal. La otra clase de sensaciones, que son las externas, estoy hablando ciertamente de segundos o minutos en la cabeza. La otra clase de sensaciones es algo muy parecido a lo que debió ocurrir cuando, a finales del siglo XIX, Gastón Maspero y algún otro gran egiptólogo clásico descubrió, por ejemplo, pongamos por caso, la cachette donde estaban las momias reales. Y esa noticia de repente se expandió por la necrópolis. Bueno, el mismo fenómeno lo hemos experimentado este año con la cantora de Amón. De repente, no sabemos por qué medio ni de qué manera, evidentemente sería a través de los móviles, ya calculo, pero el boca a oído empezó a cundir por la necrópolis que había aparecido un enterramiento intacto con una momia en su sitio de una cantora de Amón del Imperio Nuevo, y resulta que empezaron a aparecer allí decenas de personas, todas del servicio, o inspectores, o guardianes de tumbas, o yo no sé exactamente quién, de manera que el patio de la tumba prácticamente se llenó de gente. Se llenó de gente al llamado de un acontecimiento tan importante como era el encontrar una tumba inviolada, un nuevo personaje que nos podría hablar de su pasado directamente, porque venía de allí de manera inmediata, del pasado. Han sido sensaciones muy raras, muy específicas. Me comentabas también que se ha encontrado un papiro entre sus piernas. ¿Habéis podido identificar ya el papiro? Me imagino que será un libro de los muertos, ¿no? Parte del libro de los muertos. Bueno, los oyentes deben saber que el protocolo de actuación en estos casos no es como lo vemos en las películas, ¿no? Como podría ser. Siempre estamos con Indiana Jones a vueltas. Pero eso lo sabes tú muy bien como ¿sí? profesional, y lo deben saber los oyentes. De hecho, tuvimos que esperar desde el descubrimiento. Lo primero que se hace, evidentemente, sacarlo, es documentar el sitio, excavarlo despacio, no se puede excavar deprisa porque perderíamos un montón de información. Y cuando hemos llegado ya al momento en el que el sarcófago está exento, es el momento que se puede mover con todo cuidado con nuestros restauradores y consolidadores allí porque es materia orgánica. Bien, desde ese momento que fue depositado en el interior de la capilla del visir en un catafalco adecuado, en una mesa con seguridad, nuestros restauradores comenzaron a consolidar de urgencia el estuco con las pinturas y darle y examinarlo nosotros para leer las inscripciones, y se nos anunció inmediatamente que el 14 de diciembre iría el ministro de Antigüedades personalmente para proceder a la apertura oficial del sarcófago. Bien, esto quiere decir que no tuvimos opción a abrir el sarcófago inmediatamente ni a actuar sobre ello, etcétera. Y cuando llegó el señor ministro, el doctor Mamdouh El Damati y otras autoridades egipcias a abrir el sarcófago, fue el momento, digamos, de tomar las fotos y de hacer una observación preliminar de urgencia, porque con la momia no hemos tenido más que ese contacto, una información visual y fotográfica. Se veía perfectamente vendada, con sus vendajes perfectamente conservados, maravillosos, y entre las piernas se observaba que había un pequeño estuche con lo que parecía ser un papiro, porque conociendo las costumbres de enterramiento de esta época sabemos que es lo más probable, y que lo más probable sea que ese papiro, una vez que podamos actuar sobre él, lo cual será el año que viene, con las condiciones técnicas adecuadas que garanticen su supervivencia, nos deberá ofrecer una versión del libro de los muertos de los que normalmente acompañaban a este tipo de momias en esta época. Para que la gente también se haga una idea, ya que nos has explicado todos los procesos desde que se encuentra a nivel arqueológico, cómo se va sacando, se va consolidando, a partir de ahora, ¿qué estudios se van a hacer sobre la momia? Me imagino que se le hará pues un TAC, radiografías... Claro. Efectivamente, el proceso, tenemos que hacer un... esto realmente luego ha ido al almacén central Howard Carter, que se llama, que es el almacén gubernamental, debidamente protegida, cerrada y, en fin, en todos los estados de seguridad. Bien, el año que viene, si Dios quiere, será objeto de nuestro estudio y nosotros solicitaremos que nos permitan acceder a la investigación. ¿Y esto en qué consiste? Pues básicamente el equipo tiene que estar integrado por egiptólogos, por un anatomista o un anatomopatólogo o antropólogo. Normalmente nuestro equipo tenemos un doctor en medicina que es de medicina forense y paleopatólogo y antropólogo, y restauradores. Bien, hecho esto, este conjunto de personas decidiremos qué es el tratamiento más adecuado en función de la situación de conservación, pero pasa ineludiblemente, como muy bien ha señalado, por producir un TAC, por hacer un TAC o un examen con rayos X para conocer, sin tocar la momia, por supuesto, ni sacarla del sarcófago, cuál es su estado interior y qué tipo de amuletos o de objetos puede tener dentro de los vendajes. Esto habrá que hacerlo en el Hospital General de Luxor, porque allí no hay medios más que estos, hay que prepararlo, hacer los trámites administrativos, obtener que nos dejen hacer el TAC, hacerlo, y luego después con las pruebas, con los resultados del TAC, nuestro doctor antropólogo y paleopatólogo pues nos dará sus informaciones, como médico que es, y nosotros haremos nuestras conclusiones. A partir de ahí intervendrán los restauradores. Es decir, la cuestión es si se puede levantar la momia del sarcófago sin dañarla o de momento no se puede levantar hasta que se aseguren adecuadamente sus restos. Y esto es un proceso que es largo y es tedioso, pero que requiere mucho cuidado, mucha paciencia y mucho cuidado. Y del papiro digo lo mismo, el papiro requiere una extracción muy cuidadosa, con una serie de métodos que existen, ya casi están todos protocolizados. Proceder a humidificarle para darle la elasticidad adecuada, preservarlo entre cristales, evidentemente, una vez que esté bien tratado y bien consolidado. Aquí los restauradores tienen un trabajo enorme que hacer y después pasaríamos a la lectura. Sería el momento en el que ese papiro pues pasaría a los expertos epigrafistas. Yo soy uno de ellos, pero no descarto consultar otros colegas si hubiese dudas, porque el papiro debe estar escrito en una de estas dos escrituras, o en jeroglífico cursivo, que es lo más habitual, o pudiera ser que en hierático, dada la fecha, puesto que todavía el demótico no parece que existiera. Francisco, la necrópolis de Asasif está aún, digamos, poco estudiada, ¿no? Realmente yo creo que es un recurso todavía medio virgen en la necrópolis tebana. Tradicionalmente la necrópolis tebana va desde su extremo norte, en Drau el Naga, hasta su extremo sur, en Gurnet Marrey. En medio está Asasif. Bueno, pues a lo largo de estos 200 y pico años de egiptología se ha ido excavando Drau el Naga, Shehab el Gurna, etcétera. Pero Asasif ha quedado como una especie de isla en medio de todo esto, a pesar de que se han hecho excavaciones en tumbas importantes de baja época, digamos del 600 en adelante, antes de Cristo. Pero hay otra serie de tumbas y hay otra serie de lugares que todavía están inéditos, que todavía no se han excavado. Hay mucho allí. Y estamos, yo creo, tenemos el privilegio de estar trabajando en uno de los lugares que todavía ofrecen un panorama como los del siglo XIX, cuando la egiptología y la arqueología en Egipto eran una actividad heroica. Bueno, ya para terminar, decir que la gente puede visitar, lo más fácil es poner en Google proyecto Visir Amenhotep Hui y lo van a encontrar la página web de la que les hablo de este proyecto. Y si alguno quiere, algún estudiante quiere ir, que seguro que tenemos muchos oyentes estudiantes, quiere ir a excavar a Egipto, a través de vuestro proyecto lo puede hacer, ¿no? Sí, todos los años convocamos, digamos, unas becas de trabajo y de integración en el equipo, que van destinadas primero a cubrir los huecos que nosotros necesitamos en el equipo, porque cada año hay tareas distintas, y luego a facilitar desde luego a las personas interesadas en la arqueología egipcia y con capacidad profesional o que estén formándose, la posibilidad de entrar en contacto con el campo bajo nuestro control y nuestra supervisión. Esto se suele hacer, normalmente lo convocamos a partir de durante el mes de febrero y hay un plazo hasta 20 días, 20 y tantos días para enviar currículums. Lo tienen que hacer a través de la página web, que es el que consulten esos datos que has dado tú del proyecto Visir Amenhotep Hui, que envíen sus currículums y luego ya pues el proceso de selección ya se pone en marcha y efectivamente es una puerta abierta para que gente interesada pueda empezar a contactar con Egipto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te pedimos también que le mandes un fuerte abrazo de nuestra parte a Teresa Bedman, que estuvo el año pasado con nosotros. Así lo haré. Y os emplazamos ya, fíjate, para el año que viene, para que nos contéis los estudios que habéis hecho sobre la momia. Muy bien, pues con mucho gusto estaremos con vosotros el año que viene, si Dios quiere. Francisco, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Dejamos Egipto y seguimos con más cosas aquí en Ágora. Al igual que griegos, etruscos y romanos convivieron en el Mediterráneo, los mayas prehispánicos compartieron Mesoamérica con diferentes grupos culturales, tales como los aztecas o mexicas, zapotecas y teotihuacanos. En este contexto desarrollaron un sistema político de ciudades-estado inmersas en la guerra, la diplomacia y el culto a deidades tutelares. Para acercarse de forma amena e interesante al mundo de los antiguos mayas, Ágora Historia, junto con Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, ha organizado una visita al Museo de América de Madrid para el domingo 18 de enero a las 10 de la mañana. Os acompañará en la visita Rocío García Valgañón, historiadora, doctora del Departamento de Antropología de América de la Universidad Complutense de Madrid. Para conocer todos los detalles y reservar plaza para esta cita con los mayas, podéis visitar la página web Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales en www.pausanias.com. Será una buena oportunidad para conocernos. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. A continuación os proponemos un viaje cargado de historia que nos llevará hasta el siglo IV a.C. Conoceremos uno de esos grandes militares de la historia. En los siguientes minutos vamos a profundizar en la figura de Alejandro Magno junto a Alberto Pérez de la revista Despertaferro. Le pudieron escuchar también hablando largo y tendido sobre la Legión Romana en la República Media hace unos programas. Alberto, buenas noches y encantado de que estés aquí con nosotros. Hola David, buenas noches, encantado de repetir otra vez. Bueno, pues ya avanzamos que está en los kioscos de Despertaferro, Historia Antigua Medieval, número 27, Alejandro Magno, de Pella a Isos. Y en primer lugar, muchas veces decimos, bueno, pues determinadas cosas de personajes que cambió el curso de la historia, pero en el caso de Alejandro Magno, este que es el protagonista de Despertaferro de este mes, Antiguo y Medieval, ¿podemos decir que fue así, que cambió la historia? Sí, yo creo que en este caso muchas veces utilizamos esa apreciación, yo creo, de manera un poco baladí, pero en el caso de Alejandro Magno yo creo que desde luego es un personaje, es un hombre que cambió la historia. Entre su ascensión al trono en el 336 y su muerte apenas 13 años después, en el 323 en Babilonia, Alejandro cambió totalmente el curso de la historia. Destruyó el imperio persa, el imperio aqueménida, que había sido el imperio quizá más grande conocido hasta la fecha, y lo sustituyó por una constelación de estados helenísticos que se disputaron sus sucesores, y sobre todo, más que a nivel político, que también tiene enorme impacto a nivel cultural, con esa difusión de la cultura griega que va a ir desde la India de entonces, que sería el actual Pakistán, donde van a aparecer reinos greco-bactrios, que por ejemplo van a erigir estatuas budistas de estilo griego, pero incluso hasta Occidente, porque el impacto de Alejandro a nivel cultural va a ser tremendo y las sucesivas generaciones de gobernantes se van a modelar de acuerdo a la imagen proyectada por Alejandro. Por ejemplo, en el mundo romano, Pompeyo se hacía apellidar el Magno a imagen de Alejandro, o sabemos que César, por ejemplo, lloró ante una estatua de Alejandro Magno en el templo de Hércules Melcar en Cádiz. Lloró porque sabía que a su edad Alejandro había conquistado el mundo y él todavía no había hecho nada. Hasta ese punto, Alejandro impregnó toda la mentalidad del mundo de la antigüedad. Alberto, ¿cómo accede Alejandro al trono de Macedonia? Pues realmente se produce de una manera bastante tumultuosa, porque en agosto del 336 su padre, Filipo II, que es quien puso las bases del poder macedonio, es asesinado cuando planeaba la campaña contra el imperio persa. El Alejandro va a hacerse inmediatamente con el trono, pero para asegurar esa sucesión va a tener que realizar una serie de purgas entre la familia real macedonia. Así va a matar a la rama de los Nincestidas, también a su primo Amintas IV, que debería haber sido el sucesor legítimo, ya que era el hijo de Perdicas III, que murió prematuramente y al que sucedió Filipo. También va a ser Amintas IV asesinado por Alejandro, o también a la esposa, la última esposa de su padre, a Cleopatra, hija de un general Átalo, que estaba en Asia y al que Alejandro también mandó matar, y hasta Cleopatra, que podía haber supuesto un peligro para sus aspiraciones al trono. Pero además, no solo a nivel interno Alejandro tuvo que asegurarse el trono, sino que a nivel de política exterior, todo el entramado de alianzas que había establecido su padre con las ciudades griegas, establecidas a través de la Liga de Corinto, pues se derrumbó, ya que muchas de estas, como Tebas o Atenas, se rebelaron contra el dominio macedonio. Alejandro actuó como un rayo, con esa velocidad y esa decisión que le caracterizaba, y rápidamente dio un escarmiento a los griegos, saqueando y arrasando hasta los cimientos y esclavizando a sus habitantes a la ciudad de Tebas. Solo dejó en pie la casa del poeta Píndaro, al que admiraba, lo cual nos dice que pese a esa barbarie que cometió, uh-huh, Alejandro también tenía su lado poético. De su padre, Filipo II, va a heredar, además de esa máquina militar que le permitiría realizar sus conquistas. ¿Cómo era el ejército macedonio? Realmente el ejército macedonio que Filipo deja a Alejandro es lo que explica, además de la personalidad del propio Alejandro, es lo que explica sus campañas de conquista. Filipo va a revolucionar totalmente el mundo militar griego con unas bases nuevas y, por ejemplo, sobre todo en base a la utilización conjunta y muy coordinada de la caballería y de la infantería, además de otra serie de cuerpos auxiliares. La infantería principalmente va a estar, que sería lo que conocemos como el yunque del ejército macedonio, va a estar formado por la falange, la famosa falange macedonia, estos infantes que ya no van a ir equipados al modo plita tradicional, sino que van a llevar una larga pica, una sarisa de más de 5.5 metros de largo y un pequeño escudo, y además otro pequeño cuerpo llamado los hipaspistas, que sí que irían armados como plitas tradicionales, pero que ejecutaban una función de bisagra entre este yunque de la falange macedonia y el martillo, que era la caballería macedonia, formada fundamentalmente por los hetairoi, los caballeros, los compañeros del rey, a los cuales dirigía el propio Alejandro, y luego por otros cuerpos auxiliares como la caballería tesalia o los prodromoi, que ejercían de exploradores. Va a ser un instrumento militar que además, en el que va a desempeñar un papel fundamental también los ingenieros, con un desarrollo exponencial de las armas de asedio, de catapultas, torres de asedio, que luego será una marca de la guerra helenística, y que son el instrumento que permitió a Filipo hacerse con el control de Grecia y que permitirán a su vez a su hijo conquistar el imperio aquemenida. Alberto, explícanos el porqué de la campaña contra el imperio aquemenida. Realmente hay diversas causas o motivaciones que podrían estar detrás. La que de manera teórica Filipo y Alejandro esgrimirán será la venganza contra la agresión persa que había supuesto la Segunda Guerra Médica con el saqueo de Atenas y la execración de los templos griegos. Ese recuerdo va a ser esgrimido por Filipo y por Alejandro para argumentar un panhelenismo que debería unir a todos los griegos frente a este imperio aquemenida, amenaza omnipresente contra el mundo griego, que realmente ya en esta época no lo era tanto, aunque es cierto que el gran rey siempre se inmiscuía en la política de las ciudades griegas, pagando, sobornando con oro a las facciones que le interesaban. De hecho, se sospechaba que la mano del gran rey, del emperador persa, podría estar detrás del asesinato de Filipo, aunque eso es algo que no está nada claro, porque se comenta también que podría haber sido obra de Olimpiade, la madre de Alejandro, o incluso simplemente por rencillas internas de la corte macedonia. Pero digamos que esa vindicación contra el persa y ese panhelenismo son los mimbres teóricos que justifican la agresión contra el imperio aquemenida. Pero detrás de todo probablemente hay algo mucho más prosaico, como es el deseo de conquista. El rey macedonio era rey en tanto que también jefe del ejército, y una de sus principales cometidos es la conquista de tierras, en el caso de Filipo, fundamental para poder mantener su máquina militar, ya que necesitaba de ingentes recursos. Y en el caso de Alejandro, una vez ya, digamos, agotada la capacidad de conquista en la península del sur de los Balcanes, en Grecia, pues evidentemente el objetivo inmediato estratégico más obvio era Asia Menor y el imperio aquemenida. Bueno, precisamente hacíamos alusión, ¿no?, a esa campaña contra el imperio aquemenida. Comienza con el cruce del Esponto a Asia Menor, donde Alejandro de alguna forma da muestras de religiosidad. ¿Era un hombre muy religioso y en qué medida va a influir todo esto en su actuación? Cierto, Alejandro tiene una mentalidad muy diferente a la nuestra. Cuando, de hecho, en el cruce del Esponto él se desvía del ejército principal y se dirige a Eleo, donde sabemos que murió el primer griego que en la guerra de Troya puso pie en Asia, y ahí le va a rendir homenaje en un templo que precisamente había sido execrado durante la Segunda Guerra Médica por los persas. Vemos ahí ese simbolismo al que antes te hacía alusión. Pero es que además Alejandro luego en el cruce del Helesponto va a sacrificar un toro a Poseidón y ofrecer a las Nereidas una libación. Y por último, en Troya, en Ilión, va a recordar esa antigua confrontación entre Asia y Europa, que de alguna manera era el equivalente mítico a esa confrontación que él quería entre la Hélade, entre Grecia y el Imperio Persa, y va a honrar allí a los héroes griegos caídos, especialmente a Aquiles, del cual se quería descendiente, ya que el hijo de Aquiles, Pirro Neoptolemo, sería el antecesor mítico de la casa reinante del Épiro, de donde provenía su madre, Olimpiade. Con lo cual vemos ese pozo religioso y simbólico muy fuerte. Pero es que además Alejandro se rodeaba de toda una corte de videntes, de oráculos, de augures, y parece que de algún modo hacía caso a sus profecías, especialmente si estas iban en la línea de lo que Alejandro quería escuchar. Alejandro durante toda su vida va a mostrarse como un hombre profundamente religioso y atento a estos prodigios, a estos augurios. Lo que no sabemos es hasta qué punto al comienzo de su campaña tenía una conciencia de su propia divinidad, como luego parece que sería a partir de su visita al oráculo de Amón en Egipto, cuando se le dice que es hijo de Zeus Amón, ¿no? Y parece que a partir de ese momento sí que quizá, no sabemos si llega a creérselo, pero desde luego instrumentaliza eso de cara a ejercer y legitimar su poder. Pero desde luego la religión impregnaba la antigüedad de una manera total, y la actuación de Alejandro también. Alberto, la batalla de Gránico abre Asia Menor para Alejandro, y en Isos derrota al gran rey, que termina huyendo y deja el Levante Mediterráneo y Egipto a merced del Macedonio. Digamos que son estas batallas muestras del genio militar de Alejandro. Sí, sin duda ya, tanto Gránico como Isos demuestran a un Alejandro que, pese a su juventud, ya había echado los dientes en batalla, en la batalla de Queronea, y luego en las campañas que tiene que realizar en Grecia y en el Danubio para asentar los dominios de su padre. Pero en Gránico y en Isos ya le vemos actuando de manera independiente, incluso tomando decisiones al margen de las opiniones de los generales veteranos que habían formado la espina dorsal del ejército de su padre. Y vemos ya características que lo demuestran como un táctico destacadísimo, además de un general valiente, porque Alejandro combatía a la cabeza de sus tropas. Gránico quizás es una batalla menor respecto a Isos o luego a Gamela, pero Alejandro ya hace uso de esa falange como yunque y de esa caballería, de esos etairoi como martillo, lanzándolos como punta de lanza en el flanco derecho contra el flanco izquierdo persa, él mismo a la cabeza de la silai de caballería macedonia, cargando contra el flanco persa, reorganizándolo y ganando la batalla. Es una estrategia que en una escala mucho mayor, ya que se trata de una batalla mucho más masiva, repetiría en cierto modo en Isos, cuando derrota por primera vez a Darío III, al emperador persa, que en Gránico no estaba presente, pero que en Isos sí que va a estar presente. Allí también la infantería, la falange, va a actuar como ese yunque que aguanta la embestida del ejército persa, mientras él, por la derecha, carga a la cabeza de su caballería directamente contra el centro del ejército persa para tratar de matar a Darío III. Darío III va a huir en esa escena famosa representada en el mosaico de Pompeya, que seguro que muchos de los oyentes conocen, y así va a dejar a merced de Alejandro todos sus dominios occidentales, la costa del Levante, Fenicia, Palestina y Egipto. Pero no solo eso, sino que Alejandro va a ser capaz de capturar a parte de su familia, a alguna de sus hijas, que se quedan en el campamento que Darío abandona. Con lo cual, en este momento, Si Alejandro desde el principio no tenía en mente conquistar todo el imperio aqueménida, es probablemente a partir de este momento cuando se da cuenta que puede conseguirlo y se da cuenta de que quiere sustituir al gran rey, quiere hacerse con el imperio persa. De hecho, es muy famosa la anécdota, un poco posterior, cuando Darío le ofrece la mitad de su imperio y Parmenión, uno de los viejos generales de Filipo, le dice que él aceptaría. Y Alejandro le dice, si yo fuera Parmenión también aceptaría, pero como soy Alejandro, quiero todo el imperio, ¿no? Uh-huh. Eso nos demuestra la ambición y la pasión por la conquista que latía en el corazón del joven monarca macedonio, y que de hecho es lo que va a hacer que cambie la faz del mundo, como comenzábamos diciendo. Bueno, si algo caracteriza a Despertaferro, por supuesto, la literatura muy bien documentada, la calidad de sus artículos, pero también la parte de la ilustración. Siempre aparecen determinados momentos perfectamente recreados. En este número dedicado a Alejandro Magno, ¿qué podríamos destacar? Pues mira, en este número, en las páginas centrales, y yo creo que es un hallazgo precioso, hemos reproducido en ilustración esa famosa escena del mosaico de Isos, en el que Alejandro carga a caballo contra Darío montado en carro mientras este huye aterrorizado. La hemos representado y enriquecido con alguna figura más, que es una ilustración de Miles Jakubiec, de un ilustrador polaco, preciosa. Pero también tenemos una vista aérea estupenda a cargo de Antonio Gil, un ilustrador malagueño, que muestra el momento crucial de la batalla de Isos, con la falange macedonia aguantando a los cardaques, a la infantería pesada persa, mientras Alejandro, a la cabeza de una cuña de caballería macedonia, carga contra el centro del ejército persa y hace huir al gran rey. Estos son dos de las ilustraciones que acompañan al número, pero tenemos muchas otras, como por ejemplo el joven Alejandro sacrificando a un toro en la cubierta de un barco mientras cruza el Helesponto, episodio que ya he comentado, o también tenemos un artículo a cargo de Nick Secunda sobre el ejército aqueménida. Nicolás Secunda es un profesor polaco, el máximo experto en el ejército persa actualmente en el mundo, y que adornamos con varias figuras sueltas de guerreros persas como los que tuvo que enfrentar Alejandro. Es un número, Alejandro evidentemente es un personaje que da para varios números, y por eso este número de Despertaferro antiguo y medieval lo hemos querido circunscribir solo a esos primeros años, desde su acceso al reinado en Pella hasta la batalla de Isos. Habrá tiempo para, en años sucesivos, hacer más números que sigan desgranando las campañas y la figura del macedonio. Bueno, pues si quieren ampliar la información, lo pueden hacer en esta revista, la número 27 de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, dedicada a Alejandro Magno, de Pella a Isos. Alberto, muchísimas gracias por habernos hecho este pequeño avance. Muchas gracias a ti, David, y un saludo a todos los lectores. Un fuerte abrazo a nosotros, dejamos a Alejandro Magno y seguimos con más cosas aquí en Ágora. Ágora, historia en estado puro. Nuestra llamada histórica de hoy se la hacemos a Eric Frattini. Seguro que la mayoría de ustedes le conocen. De él podríamos destacar que fue corresponsal en Oriente Medio, residiendo en Beirut, en el Líbano, y en Jerusalén, en Israel. Ha escrito más de 20 libros con temáticas tan interesantes como servicios secretos, el Vaticano, incluso también tiene novela. También ha sido director y guionista de documentales de investigación para diversas cadenas de televisión y habitualmente le pueden ver y escuchar en diferentes medios de comunicación. A él le hemos llamado para que nos cuente en primer lugar con qué momento histórico se quedaría. Bueno, yo creo que el acontecimiento histórico, de los más interesantes desde el punto de vista histórico, ha sido el ascenso, desarrollo y caída del Tercer Reich, desde todo el ascenso de cómo políticamente asciende un cabo, un patán como Hitler, hasta la cumbre del poder, y cómo llega en muy pocos años a conquistar toda Europa, ¿no? Yo creo que es un hecho histórico trágico, porque aquello generó lo que generó con la entrada el 1 de septiembre de las tropas alemanas en Polonia y, por supuesto, desatarse en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, dentro del hecho histórico del Tercer Reich, yo destacaría un hecho muy, muy, ahora que dentro del año que viene se celebran los 70 años, destacaría el misterio que rodea la muerte de Hitler, ¿no? En el búnker el 30 de abril de 1945, un misterio que aún sigue siendo misterio, aún todavía existe una versión oficial, pero bueno, todavía no se ha podido comprobar al 100% si realmente aquel hombre que hoy es comparado con Pol Pot, con Stalin, con los grandes carniceros de la historia, si finalmente sobrevivió o finalmente se suicidó en aquel búnker de la Cancillería. Y en segundo lugar, le pedimos que se quedara con un personaje histórico. ¿Cuál habrá sido su elección? Escuchen. Pues yo creo que con el personaje con el que me quedaría históricamente es con la Madre Teresa de Calcuta. Yo tuve la suerte de conocerla cuando trabajaba para la unidad de televisión de Naciones Unidas. Tuve la suerte de conocerla en Nueva York cuando el secretario general, entonces Javier Pérez de Cuellar, iba a darle una condecoración a la Madre Teresa. Y tuve la suerte de conocerla en la propia sede de la ONU, tuve la oportunidad de hablar con ella, pude la oportunidad de tocarle esa mano tan esquelética, que era impresionante que tenía, y poder hablar con ella, la verdad es que hablé con ella media hora, aún yo soy poco dado a las fotografías firmadas, ¿no? Con todos los personajes que he conocido. Pero aún guardo con muchísimo cariño la fotografía que me dedicó aquel día en Nueva York la Madre Teresa de Calcuta, que todavía la guardo en mi despacho. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y esta música nos lleva directos a América. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de mayas. Y no solo vamos a hablarles aquí, sino que les vamos a dar la oportunidad el día 18 de que nos conozcamos y nos pongamos cara. ¿Dónde? En el Museo de América de Madrid. ¿Con quién? Con nuestra invitada de ahora, que va a ser una guía de excepción. Ya es en Rocío García Balagañón, es licenciada en Historia por la Complutense, se ha especializado en Antropología de América y su tesis doctoral gira en torno a los mayas antiguos, y la tenemos al otro lado del teléfono. Rocío, muchísimas gracias por estar en Ágora. A ti, muchas gracias. Y volvemos a recordar, el día 18, que quede claro, tenemos esa cita para ponernos cara. Yo también estaré con todas las personas que vayan a la visita y disfrutaremos de una fantástica mañana de domingo en el museo conociendo los mayas. Van a encontrar más información en la página web de Pausanias, en pausanias.com, y también en la web de Ágora, en agorahistoria.com. Ahí podrán encontrar toda la información para reservar la plaza y acudir junto con en Rocío para que nos explique pues esa fantástica visita al Museo de América, que en primer lugar te vamos a preguntar, ya que la visita va a girar en torno a los mayas, háblanos sobre cronologías y extensión de esta cultura. Pues mira, los mayas ya están ahí en el área maya, en Mesoamérica, que es el sudeste de México, Guatemala, un poquito de Belice y el occidente de hoy, Honduras y de El Salvador, ¿vale? Y están ahí al menos desde el 2000 antes de Cristo, que empiezan a hacer pues los primeros asentamientos, las primeras aldeas, empiezan a hacer cerámica y empiezan con la agricultura, pero ya estaban antes de eso. Lo que pasa es que las primeras evidencias las tenemos desde entonces. Uh-huh. Bueno, el día 18 que vamos a tener esa reunión de los amigos de la historia en el Museo de América, ¿qué es lo que va a poder ver todo aquel que vaya? Pues mira, vamos a ir siguiendo el discurso expositivo del Museo de América, que está organizado pues en áreas como es el conocimiento de América, donde están los cronistas que nos fueron explicando o descubriendo todas estas culturas. Hay una recreación de un gabinete de curiosidades con todas las cosas que traían de las Américas o también de Asia, de Oceanía. Y seguidamente pues llegaremos pues al medio físico de América y empezaremos a contextualizar las primeras culturas pues preclásicas, todos los artefactos de piedra con los que empezaron a trabajar, la obsidiana, por ejemplo, piedras volcánicas, y de ahí vamos a ir pasando también a la mentalidad, a la religión, figurillas, vasos que utilizaban para rituales, pero también para cosas pues muy prosaicas del día a día. Uh-huh. A mí que me interesa mucho todo el tema trascendental de todas las culturas, ¿cómo pensaban los mayas? ¿Qué creían que había después de la muerte? Pues mira, es que los mayas son una cultura muy similar a nosotros, ¿vale? Hay muchas obras, por ejemplo, una de Alberto Ruiz Lullier, que habla sobre las costumbres funerarias de los antiguos mayas, que es interesantísimo, pero se ve también que hay mucha diversidad en función de lo que creían. Algunos le tenían mucho miedo a la muerte, había pues plañideros y demás, pero era una manera de hacer una catarsis, de poner fin a una etapa. Y sobre todo, por ejemplo, los gobernantes cuando morían se convertían en ancestros, que eran las personas que intermediaban entre las personas y los dioses, por eso les veneraban mucho. Uh-huh. Había un inframundo, pero también un inframundo al que iban todas las personas, buenas y malas. Por lo tanto, cuando llegaron los cristianos, pues hicieron un poquito de lío. Uh-huh. Pero... Bueno, Rocío, hace unos años estaba en boca de todos el tema de los mayas, sobre todo cuando iba a llegar el año 2012, la profecía. Está claro que la profecía ya veríamos, ¿no?, que no se iba a cumplir, pero bueno, todo el revuelo que se formó y ahora han caído un poco en el olvido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que siempre hacen falta cosas así de milenarismos y demás que llamen la atención de la gente, pero los mayas nunca hicieron esa profecía. Uh-huh. Había una inscripción en Tortuguero, que es una zona arqueológica que está en Tabasco, en el Golfo de México, donde únicamente se decía: en tal fecha bajará Bolón Yocté, que es una deidad. Y eso se interpretó en los 60 y en los 70 como un cambio de era, que no tenía por qué ser algo negativo, y de ahí surgió todo. Porque los mayas, los aztecas, todos estos pueblos mesoamericanos consideraban que había habido varias creaciones. Una creación se creaba, se destruía, entonces pensaban que en esa fecha se volvería a destruir y se crearía una nueva. Pero vamos, los mayas no dijeron nada de que en el 2012 ni nada se fuera a destruir. Uh-huh. Y de hecho, se habla muchas veces de... Tenemos ahí un pequeño retorno, creo que los estamos solucionando a nivel técnico. Perfecto. Bueno, se habla muchas veces de la extinción o no de los mayas. Los mayas siguen existiendo en México, ¿no? Hay hasta 29 lenguas mayas, ¿vale? Muchas de ellas sí que se están extinguiendo porque a veces son grupos más pequeños, pero los mayas siguen ahí. Ha habido a lo largo de la historia pues grandes colapsos, pues al final del periodo preclásico, hacia el 200 después de Cristo, luego hubo otro grande que es el que se conoce como colapso maya, que es hacia el 900 después de Cristo, que tuvo muchas posibles explicaciones, pues bien, talaba muchísimo la selva para crear cal, para encalar todos los edificios, esto hacía que no lloviera, que eran ciudades muy pobladas, con lo cual, pues si no había lluvia, no había agricultura, no se podía mantener. Los gobernantes tenían una base divina, y claro, si los gobernantes dejan de ser efectivos, se deja de creer en ellos, con lo cual las sociedades van cambiando, se van haciendo más militares, más prosaicas, pero vamos, siguen ahí, nada más que transformados, como casi todas las culturas. Rocío, tú has estado allí, has estado conviviendo con ellos, has podido visitar ciertos lugares. ¿Cómo es la relación con los mayas de hoy en día? Pues depende. Por ejemplo, en Chiapas, en el sureste de México, como es uno de los estados más pobres y que tiene menos apoyo del gobierno, pues se han organizado entre ellos bastante contra todo lo que venga de fuera. Entonces es un poquito cerrado al exterior. Pero en otras zonas, por ejemplo, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que están muy acostumbrados al turismo, que de hecho la mayoría viven de ellos, pues están muy abiertos y están muy acostumbrados. Me imagino que tendrán un tipo de vida pues ya bastante parecido a la nuestra, ¿no? ¿O siguen teniendo esa parte de la esencia maya? Hombre, sigue estando bastante, no son a lo mejor los mismos cultos que hacían los gobernantes a deidades solares, pero siguen los cultos relacionados con la agricultura, porque ellos siguen siendo agricultores, entonces se sigue rindiendo culto a Chac, el dios de la lluvia, dioses, por ejemplo, de la luna, porque tiene que ver con las cosechas, todo lo que tiene que ver con el día a día. Siguen viviendo en unas comunidades muy parecidas, las casas son muy similares también, entonces en cierta medida sí que se conserva mucho. Otra cosa es que se tienen que abrir al mercado, sobre todo los varones, que son los que se mueven más, los que hablan más otras lenguas, pues para poder comerciar. Las mujeres se quedan más en las comunidades, pero bueno, ahora hay mucha migración dentro de México, dentro de Guatemala y también con Estados Unidos, con lo cual pues la cultura maya, obviamente, hay permanencias, pero también muchos cambios. Y ya para ir concluyendo, Rocío, como has estado allí y lo has podido estudiar con detenimiento, ¿qué nos recomendarías para todos aquellos que tengan pensado ir a México? ¿Qué tienen que ver de la cultura maya? Pues hombre, muchas cosas, depende de lo que te interese. Si es sobre todo prehispánico, pues ciudades por ejemplo como Palenque, como Chichén, Uxmal, Copán es muy bonito en Honduras y está muy cerquita de la frontera, pero también están las ciudades coloniales, que son igualmente hermosas porque están combinando toda la tradición maya con pues la conquista española y la herencia española, por ejemplo Mérida, por ejemplo Valladolid, San Cristóbal de las Casas. Hay muchísimas cosas que ver, además de los paisajes naturales, el Cañón del Sumidero en Chiapas. Vamos, hay bastante que ver por ahí. Bueno, pues ya les emplazo a ese día 18 de enero, donde el domingo por la mañana vamos a poder, vuelvo a repetir, ponernos cara, estar con Rocío, que nos cuente todo lo que sabe acerca de los mayas, que es mucho, y disfrutar de una plácida mañana cargada de historia en el Museo de América. Si quieren más información, lo que tienen que hacer es acudir a la web de pausanias.com o también en la web de Agora tenemos algún enlace y reservar esa plaza para que no se queden sin las explicaciones, porque les aseguro que van a disfrutar de Rocío, que hoy nos está hablando acerca de los mayas. Rocío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos ese 18 de enero en el Museo de América. Perfecto, nos vemos entonces. Un fuerte abrazo a nosotros, continuamos, dejamos los mayas a un lado y seguimos hablándoles de historia aquí en la sintonía de Capital Radio en Ágora. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Llega el momento en el que Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches, David. Nos recomienda un libro. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Pues mira, esto es una canción de la banda sonora de La Marcha del Emperador, que era una especie como de documental ficcionado de unos pingüinos. Pero que viene muy, muy a cuento, ahora veremos por qué. Porque hoy nos vas a hablar de un personaje que este próximo año, bueno, pues va a dar mucho que hablar y va a estar en boca de todos, libros, seguro que alguna película, documental. ¿De quién nos vas a hablar y qué libro nos traes hoy? Pues vamos a hablar de Napoleón, el gran emperador. Efectivamente, el 18 de junio de 1815 pues tuvo lugar la famosa batalla de Waterloo, que marca un poco el final, ¿no?, de este gran soldado y gobernante de Francia. Se cumplen 200 años. Bueno, y hoy nos traes un libro llamado Los 100 días, ¿no? Exactamente, Los 100 días de Joseph Roth. La editorial es Pasos Perdidos, y como digo, es una novela un poco ficcionada, ¿eh? O sea que es historia, pero también con una perspectiva muy personal del autor y con hechos que no podemos decir que ocurrieran así, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué nos puedes contar del autor, para que lo conozcan los oyentes un poco? El autor era de origen judío, por lo que cuando llegó el nazismo a París tuvo que exiliarse. Y fue testigo del hundimiento del imperio de los Habsburgo y ha escrito mucho sobre ello, pero también se le conoce por este libro, ¿no? Precisamente por escribir sobre Napoleón de una manera que otros pues no suelen hacer, ¿no? En lugar de escribir sobre las grandes batallas y los rasgos positivos de este personaje, Roth escribe sobre la decadencia, sobre el lado más humano de Napoleón, en lugar de este dios y de este líder, pues de alguien un poquito que se está apagando, ¿no? Como su gobierno y sus tiempos. Bueno, nosotros siempre decimos que si quieren pasar un buen rato, divertirse, y eso sí, sepan separar lo que es la ficción de la realidad, pues las novelas históricas es una buena forma de hacerlo. Háblanos de este libro llamado Los 100 días, cómo está estructurado y desde qué punto histórico parte. Pues bueno, partimos de cuando el emperador Napoleón vuelve de la isla de Elba, cuando el monarca Luis XVIII pues, decide largarse de París, así muy, muy cobarde él, vuelve Napoleón y en 3 meses intenta recuperar todo el cariño de la gente y todo ese poder que había perdido, ¿no? Entonces el libro empieza el día, en un día 20 de primavera, un día 20 de marzo, vuelve Napoleón a París. ¿Y con qué se encuentra Napoleón? Pues se encuentra con que la gente y París le sigue queriendo, siguen queriendo que gobierne, pero sin embargo los diputados y los ministros lo único que quieren es volver a deshacerse de él. Entonces pues estamos ante un Napoleón que no sabe si abdicar, si no, sigue siendo ambicioso, sigue intentando conquistar nuevas fronteras, ¿no? Como Waterloo, pero se encuentra con una gran oposición de su antiguo amigo Fouché, que le traiciona, el ministro de policía. Y entonces el libro está estructurado, en paralelo nos cuenta la historia de cómo Napoleón vuelve y con qué se encuentra y sus intentos por volver a estar en donde estuvo, en paralelo con la historia de una criada que se llama Angelina Pietrick y cuyo destino se verá un poquito entrelazado con el de Napoleón. No quiero desvelar mucho porque es parte de la novela. Bueno, en cuanto al estilo de esta novela histórica, me imagino que además Irene, que es una devora libros, porque que lo sepan ustedes, que si todos los libros de los que nos habla se los lee y además se lo digo yo que es verdad. Mezcla pues hechos relacionados con personajes históricos, anécdotas y también momentos que son imaginados por el autor, ¿no? Exactamente, tenemos pues hechos y fechas claves, ¿no? Como son la vuelta de la isla de Elba, la batalla de Waterloo, personajes como La Vernoal, Fouché, el rey, todo esto son reales, pero también momentos recreados por el imaginario del autor en los que el emperador, por ejemplo, visita a su madre, que está ya muy enferma, y tienen ahí un diálogo muy simbólico, o el emperador dándose un baño relajante y hablando con su hermano, José, sobre lo cansado que está, y luego también tenemos pensamientos de Napoleón, que no llega a decir en alto, pero que por el estilo comprendemos que todo ocurre en su cabeza, ¿no? Oye voces de ecos de gente que grita, ¡viva el emperador, viva el emperador! Es como fantasmagórico, ¿no? Va marcando un poquito la decadencia de su tiempo. Bueno, y como decías antes también, nos presenta un Napoleón más humano, ¿no? Mucho más humano, sí. No está nada endiosado. Aquí nos hablan de sus defectos físicos, de ese dolor que tuvo desde mitad hasta final de su vida en el costado izquierdo, que luego se pensó que igual era un cáncer que heredó de algún familiar. Entonces nos cuenta cómo está de demacrado, las piernas ya no están tan musculadas, ¿no? Es una descripción muy detallada del ocaso del emperador. Bueno, dentro de poco, probablemente la semana que viene, tendremos una entrevista donde se nos va a contar que Napoleón comía muy rápido y por eso tuvo problemas de aerofagia, entre otras cosas. Bueno, un libro también lleno de metáforas y de símbolos, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, hay una muy bonita que es cuando Napoleón mira por la ventana y ve que está lloviendo y dice, esto antes de la batalla de Waterloo, dice, la lluvia mal, la lluvia no es ningún incentivo para los soldados. ¿Por qué? Porque la mayoría eran campesinos y si veían llover se acordaban de sus cosechas, de sus tierras, de sus mujeres y les desalentaba para la batalla, ¿no? Por eso él siempre decía que el sol era lo que se necesitaba antes de una gran batalla. Y luego pues contrarrestra con el frío que pasaron en Waterloo, ¿no? Y luego hay otra metáfora muy bonita en que compara la flor de lis, que era el símbolo de la monarquía francesa, que era una flor blanca, con la violeta, que era la flor del emperador, que es una flor más humilde, pero mucho más activa y mucho más guerrera. Bueno, y aparte de este libro, ya que vamos a estar en un año muy señalado por Napoleón, por la figura de Napoleón, ¿qué otros libros nos puede recomendar? Pues tenemos, por ejemplo, hay uno que se llama Memorias de Napoleón, que son los juicios de Napoleón sobre sus contemporáneos, que fue un libro, es una recopilación de escritos suyos de Napoleón. Este puede ser muy interesante, ¿no? Para tener cosas de primera mano de, sobre sus pensamientos. Y otro más, ¿no? Y otro más, sí, a ver... Que me apuntaba aquí Irene. Ah, sí, Napoleón Bonaparte, Mi testamento, de Blas Matamoros, sí. Este es un poquito más... Este mezcla escritos de Napoleón y luego también un poco la perspectiva y los y las investigaciones del autor. Bueno, y este que nos ha recomendado hoy concretamente, vuélvenos a repetir el título, la editorial sí, y el autor. Este se llama Los 100 días, es de Joseph Roth. Y la editorial es Pasos Perdidos, los 100 días, pues porque nos está contando los últimos 3 meses del gobierno de este hombre en Francia. Bueno, pues sin duda a lo largo de este año tendremos oportunidad de tocar la figura, las hazañas, venturas y desventuras de Napoleón. Irene Aguilar, muchas gracias y te ponemos más deberes, más libros para que leas. Perfecto, encantada. Continuamos aquí en Ahora, en Capital Radio. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. El último día que hablamos de arqueología se nos quedó en el tintero mucha información en torno a las dataciones. El primer día hablamos de dataciones un tanto químicas metidos en un laboratorio, pero hoy vamos a salir a hacer un estudio bueno, en el propio terreno. Sira la Casa, la arqueóloga de Ágora, buenas noches, bienvenida nuevamente. Buenas noches. Bueno, hoy, como decía, vamos a hablar del reconocimiento del territorio. Y en primer lugar nos vas a hablar de las prospecciones. Pues sí, es un sistema que utilizamos los arqueólogos previo a una excavación y que se utiliza normalmente cuando se van a hacer obras en un sitio, previo a que empiecen las obras. Y o antes de cuando se está haciendo una carta arqueológica, que es la información arqueológica de un territorio municipal, pues se realiza esta prospección, que se trata de un reconocimiento con personas físicas en el terreno, ¿sí?, andando sistemáticamente a modo de batida y previamente controlado. O sea, se sigue una cartografía, se sigue un itinerario y se sigue un recorrido con su forma, dependiendo del paisaje, de su forma de hacerlo. Y es simplemente ir andando, recogiendo datos, mirando a vista, a ver lo que hay, si hay restos arqueológicos visibles o indicios. Luego también tenemos otra forma, por así decirlo, que es la foto aérea, que me parece curioso, ¿no? Porque a través de fotografías aéreas podemos ver auténticos yacimientos desde el aire. Pues sí, pero a mí me resulta muy curioso lo de la fotografía aérea, porque empezó en la Primera Guerra Mundial como forma de espionaje. En la Segunda Guerra Mundial ya fue muy, muy utilizado. Pues a partir justo de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezó a utilizar para arqueología, en Francia, por ejemplo. Sí. Y efectivamente, a través de la fotografía aérea es increíble la cantidad de datos y de información que podemos tener. Dentro de esta fotografía tenemos 3 indicadores principales, que uno son, vamos a decir palabras raras, que se llama microtopográficos. Esto quiere decir que cuando hay elementos arquitectónicos que no son visibles para el ojo humano a vista de ir andando, ¿sí?, o verlos así. Sin embargo, con una fotografía aérea y dependiendo de la hora del día y las sombras que haya, aparecen arquitecturas subyacentes en el suelo y se ven clarísimamente. Como he dicho, es muy importante la luz del día y, por supuesto, a las 12 de la mañana no se vería nada porque el sol hace plano todo, ¿sí?, pero un atardecer haría visible muchas estructuras. Otro indicador son los fitográficos. Esto se refiere a la vegetación. Y, por ejemplo, si vas andando en una prospección, la vegetación te impide ver vestigios y, sin embargo, gracias a la fotografía aérea, esta puede ser una gran aliada porque, por ejemplo, en campos cultivados cuando hay una zona en que hay una construcción, una muralla o una zona de piedra, el cereal, por ejemplo, si se trata de un campo cultivado de cereal, crece mucho menos que en zonas donde hay, por ejemplo, un foso o un hueco. Entonces, siguiendo esas construcciones, si hay un foso excavado o una línea de muralla, con la fotografía aérea y las sombras, el crecimiento del cereal te va a indicar por dónde va toda esa construcción. Y por último, otro indicador son los edáficos, que se refiere a las microalteraciones que producen las texturas diferentes de los materiales que hay enterrados. Por ejemplo, el mortero, si es un muro construido, pues a través del arado, según el hombre va arrastrando el arado, va destrozando ese mortero y se va creando una capa extendida de diferente color. Eso, por la fotografía aérea, es visible desde lejos. Y te sigue dando información por dónde van las estructuras. Qué curioso, desde luego. Bueno, otro de esos puntos que nos ha traído hoy Sir aquí en el guión para hoy, de ese reconocimiento del territorio, es la teledetección. ¿En qué consiste? En la teledetección la utilizamos menos así los arqueólogos de a pie. Esta es más de otro tipo de arqueología. Pero voy a explicar un poco, son procedimientos técnicos para la obtención de información en la superficie, igual que la otra, pero mediante sensores situados en plataformas aéreas espaciales. Estamos hablando, pues, de los satélites. La suerte que tenemos es que tenemos todos a mano el Google Map. Y el Google Map se hace a través de satélite, y gracias al Google Map se ha descubierto bastantes yacimientos arqueológicos. Bueno, pues cualquiera con un solo clic lo puede descubrir. La cartografía es otro sistema de reconocimiento del terreno, ¿no? Sí, los mapas son indispensables para los arqueólogos porque en ella encontramos la toponimia. Por ejemplo, los nombres de los lugares nos dan mucha información geológica, histórica y de todo. Las curvas en el nivel nos indican subidas y bajadas de altura. La arqueología del paisaje utiliza mucho esto. Nos da coordenadas para situar los yacimientos, nos da información geológica del tipo de suelo, de vegetación, los cursos de agua, que son importantes para la situación de yacimientos. Hay algo que me parece curioso y es un yacimiento que en principio, pues bueno, pues por eso es un yacimiento que está enterrado en el suelo y no lo conocemos. El simple hecho de la toponimia nos puede alertar de que ahí hay un yacimiento. De que ahí hay algo, sí. Hace poco leía en un libro que precisamente hablaba de Carmona, que es un pueblo de Sevilla, ¿sí?, muy conocido, y parece ser que el origen viene de Kars, pero no del Kars cárstico de prehistoria, no. Hablamos de un nombre cartaginés. Entonces, todo tiene su estudio. Es muy interesante, por ejemplo, antes de hacer una prospección y un estudio arqueológico, cogerse un mapa, leerse los nombres y ponerse a estudiar y averiguar. Además, es muy bonito averiguar sus nombres y su origen. Bueno, hay algo también de lo que no vas a hablar, que es la estratigrafía arqueológica. Sí, la estratigrafía arqueológica es lo que utilizamos para estudiar en sí el yacimiento una vez que lo encontramos. Estamos hablando de un sistema que utilizamos que utilizan los geólogos. Es el mismo principio, la estratigrafía. Entonces, en cuanto al registro arqueológico, estamos hablando de a partir del Neolítico. Ya se estudia con el método de un señor que se llamaba Harris. Entonces le llamamos el método Harris. Y se trata de diferenciar esas estratigrafías, pero en este caso antrópicas, o sea, hechas por el hombre. Estudiamos, igual, vuelvo a decir, que la geología, su superposición de niveles, la horizontalidad y la identidad paleontológica. Esto quiere decir que si encontramos en un mismo nivel restos de huesos de animales de los mismos, eso quiere decir que son de la misma época en otro sitio que tenga el mismo nivel con los mismos animales. Eso es lo que quiere decir. Respecto a la estratigrafía arqueológica, lo curioso es que es lo mismo. Hablamos lo mismo antes, el otro día hablábamos en el programa de los glaciares, de la formación en capas, ¿sí?, de la formación de los árboles en capas. Todo es lo mismo. En estratigrafía es lo mismo y hablamos de unidades estratigráficas, que pueden ser horizontales, verticales y en este caso negativas o positivas. Negativa es cuando se ha excavado un hueco en el suelo, se ha hecho un foso para proteger una ciudad, uh-huh. Y positivas es cuando encontramos el muro en sí. Es importante saber que en una misma época de habitación se han modificado, y esto también lo estudiamos los arqueólogos cuando en el mismo momento histórico se han modificado esas unidades. Luego nos encontramos con los artefactos en sí, que es de lo que tú hablabas, los objetos, que se les llama bienes muebles, y que se utiliza su funcionalidad. Y luego hablamos de los ecofactos, que también nos los encontramos en los yacimientos, que son los granos de polen, los restos de comida, de moluscos y de huesos animales. Además de todo esto, es importante conocer el hábitat que se conserva, pues, en, por ejemplo, el clima, la aridez, la frialdad o la cantidad de agua, sobresaturación de agua. Todas estas formas, ¿sí?, conservan de una forma u otra los diferentes yacimientos, y de esto yo creo que hablaremos otro día mejor. Bueno, algo muy rápido, pero que quiero que lo toquemos porque es curioso. ¿Qué tipo de datación se aplica en yacimientos egipcios? Pues, por ejemplo, en los yacimientos egipcios tenemos los registros detallados de listas que se hacían con los faraones de forma cronológica. Entonces se hablaba de sus dinastías y de la época. El más famoso es Manetón, el sacerdote del siglo III a.C., y ordenaba cronológicamente, como digo, todos los faraones. A partir de ahí podemos obtener mucha información. Esto no quiere decir que sean exactos, porque existían otras listas y estas pueden ser copias, etcétera. Pero bueno, tenemos mucha información, y por ejemplo los faraones de las pirámides de Giza pertenecen a la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, las famosas que conocemos. Uh-huh. Otro dato importante son los datos astronómicos de los egipcios. Cuentan en sus relatos eclipses y modificaciones como el crecimiento, la inundación y la recolección. Y un dato muy importante que quería comentar aquí es el orto helíaco de Siria. Sirio es una estrella brillante, ¿sí?, es una constelación, y curiosamente marcaba la época de las inundaciones, que marcaban en julio, y era cuando se celebraba el Año Nuevo egipcio. Y por eso dependían de un astro en la Tierra, y es curioso cómo se databa. Bueno, pues interesantísimo siempre todo lo que nos trae Sira, que se pone las botas, el pantalón de excavar, la espátula y el pincel, y aquí viene a Capital Radio ahora a contarnos estas cosas tan interesantes. Muchísimas gracias. El próximo día, pues, más cosas igual o más interesantes. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en Ágora. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Llega el momento de las noticias en torno al mundo de la arqueología y la historia, cómo no, con Gema García Ruiz Pérez, que ya está aquí con nosotros. Gema, buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera de esas noticias. Investigadores chinos y españoles desvelan nuevos datos sobre el Homo erectus. El Homo erectus siempre ha sido el tercer jugador de una partida que no alcanzamos a comprender del todo bien. Sin embargo, hoy podemos decir que estamos un poquito más cerca de conocer los entresijos de la evolución humana gracias a un grupo de investigadores de origen chino y español. Su estudio ha analizado 10 piezas dentales de diversos adultos de esta enigmática especie. Tanto es así que en los últimos años, bajo una misma denominación, se han englobado un auténtico cajón desastre de fósiles humanos de muy distinta índole y características. Y es que, tal y como confirma dicho equipo de científicos, existieron muchos y muy diversos linajes de este tercero en discordia, que aún hoy sigue envuelto en misterio. Un grupo de arqueólogos aficionados encuentra miles de monedas del siglo XI. Un cubo encontrado en la localidad de Aylesbury, al norte de Londres, escondía la que sin duda ha sido una de las mayores hazañas de este grupo de cazatesoros del siglo XXI. Sus detectores de metal se dieron de bruces con nada menos que 5.251 monedas, que cuentan con 10 siglos de antigüedad a sus espaldas, que ya están siendo estudiadas por expertos del Museo Británico y que al menos, en un principio, podrían estar valoradas en más de 1 millón de euros. Vamos, un verdadero tesoro. Pero ojo, porque la institución a la que pertenecían estos arqueólogos aficionados, el llamado Club de Detectores de Fin de Semana de Inglaterra, ha nutrido a las galerías inglesas de más de 1.000 piezas solo durante el año pasado. Ahí es nada. Localizan el lugar donde pudo ser condenado a muerte Jesús de Nazaret. Según informaba esta semana el Washington Post, ha salido a la luz los restos de lo que podría ser el palacio donde fue juzgado Jesucristo. El hallazgo ha tenido lugar durante los trabajos para la ampliación del Museo Torre de David, en concreto bajo el suelo de la Kisle, un edificio que fue utilizado como prisión por los turcos otomanos. Los restos hallados podrían, en opinión de sus descubridores, pertenecer al sistema de alcantarillado de un palacio construido por el mismísimo Herodes el Grande, el lugar donde, según la tesis mayoritaria, fue condenado a muerte Jesús de Nazaret, en presencia del propio Herodes y de uno de sus invitados, el pretor Poncio Pilato. Hallan los instrumentos musicales más antiguos de China. Los dos instrumentos hallados tienen nada menos que 2.700 años, pertenecen a la dinastía Zhou y se encontraron en Hubei dentro de unas tumbas que han sido saqueadas tiempo atrás. Esa es precisamente la razón por la que tanto el Se, un instrumento de cuerda, como el Bianzhou, un sistema de campanas, ahora descubiertos, están visiblemente deteriorados. No obstante, ello no resta un ápice de interés a ambos objetos y en especial al segundo, cuya estructura de 4,7 metros de largo lo convierte en el instrumento de esta gama más grande jamás visto. Arte, protesta, medio ambiente y arqueología se dan la mano gracias a una mujer gallega. Esta semana hemos sabido que desde hace ya años la gallega María José Arceo realiza su particular lucha en favor del medio ambiente, recogiendo toda serie de objetos que acabaron en el Támesis por una razón u otra. Pero la cosa no queda ahí. María José los cataloga por colores, los clasifica por formas y hace con ellos verdaderas obras de arte. Además, y por si fuera poco, su exhaustiva limpieza y reciclado de los objetos hallados en el río termina deparando más de una sorpresa a esta imaginativa emprendedora. Como si de una huella del paso del hombre por la capital inglesa se tratara, María José ha encontrado en su labor multitud de objetos cotidianos, pero también verdaderas joyas arqueológicas, como zapatos de época Tudor o incluso cerámicas propias de la dominación romana de Britania. Las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología con Gemma García Ruiz Pérez. Muchísimas gracias, Gemma. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. En un momento llegan las efemérides. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. La inconfundible música de Vanessa Mae nos indica que llega el momento de las efemérides. Ya tenemos aquí en el estudio a Irene con todos los papeles. Y ya veremos si la voz nos permite terminar, que nos queda muy poquito ya para terminar el programa. 10 de enero, un día como hoy, pero de 1920, nace la Sociedad de Naciones al entrar en vigor el convenio que ratificaron 42 países en 1919. Esta sociedad surge con el propósito de terminar con todas las guerras, resolver las crisis internacionales y evitar la repetición de la barbarie. El 15 de noviembre de 1920 celebrará su primera asamblea en Ginebra. 9 años más tarde, también un 10 de enero, entra en talleres la primera página de Les Aventures de Tintin. Hergé, seudónimo de su creador Georges Remy, concebirá otros personajes, pero será Tintín quien le consagrará universalmente. Se publicarán un total de 24 álbumes, el último de ellos en 1976. El 11 de enero del año 347 después de Cristo nace en Cauca, Segovia, Teodosio I el Grande, hijo del general romano Flavio Teodosio. Será emperador romano de Oriente y de Occidente y último gobernante que dirigirá un imperio romano unido. Tras su muerte, las dos partes del imperio se separarán definitivamente. El mismo día, pero de 1933, se inicia en Casas Viejas, Cádiz, una revuelta protagonizada por un grupo de anarquistas de la CNT que decide implantar el comunismo libertario. Para ello, destituyen al alcalde e intentan tomar el cuartel de la Guardia Civil. Hieren a un sargento y a un soldado. El gobierno mandará fuerzas de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto para terminar con la revuelta que finaliza al día siguiente con una trágica matanza. El 12 de enero de 1519 muere en Wels, Alemania, Maximiliano I, emperador de Alemania. Antes de morir, se aseguró de que su corona imperial pasase a su nieto Carlos I de España y no a Francia. Y ese día, pero de 1628, nace en París Charles Perrault, escritor francés que ejercerá la abogacía durante algún tiempo, pero que a partir de 1683 se entregará plenamente a escribir cuentos infantiles. Barba Azul, Piel de Asno, Caperucita Roja o Pulgarcito serán, entre otras muchas más, obras de su brillante pluma. El 13 de enero de 1898, el novelista Émile Zola publica en Francia una carta titulada Yo acuso, dirigida al presidente de la República, Félix Faure, en la que acusa públicamente a 7 altos mandos y 3 expertos en caligrafía de haber manipulado las pruebas condenatorias del capitán Dreyfus. Se le vuelve a juzgar y a condenar. Más adelante se desvelará que las pruebas fueron elaboradas por la inteligencia militar para asegurar que fuera condenado. También un 13 de enero del año 1930 en Estados Unidos, la compañía King Features Syndicate solicita a Disney licencia para lanzar al ratón Mickey Mouse y a sus compañeros en una serie de tiras cómicas. Walt Disney da su conformidad y firma el guión de la primera serie de tiras cómicas de Mickey y compañía. El 14 de enero de 1851 en España se nombra presidente del Consejo de Ministros a Bravo Murillo, que se mantendrá en el cargo hasta finales del año siguiente. Como tecnócrata, sus realizaciones serán importantes. Ese día del año 1943 y hasta el 24 de enero tiene lugar en Marruecos la Conferencia de Casablanca, en la que Roosevelt y Churchill decidirán el desembarco en Sicilia. También estudiarán un plan común de bombardeos sistemáticos al Tercer Reich. Roosevelt exigirá la capitulación sin condiciones de Alemania. En el año 1861, un día 15 de enero, el inventor y fabricante americano Elisha Graves Otis patenta el ascensor a vapor. Hasta ese momento los ascensores se mueven con tracción animal. Ya en 1854 mostró un invento que calmó al público ante los peligros del moderno aparato, un dispositivo de seguridad para detener el ascensor en caso de rotura de los cables. Estos dos logros incidirán positivamente en el inicio de la era de los rascacielos. Otro 15 de enero de 1850 nace en Moscú Sofía Vasilievna Kovalevskaya, una de las primeras mujeres que tendrán acceso a estudios universitarios. Sus trabajos abarcarán varios campos de las ciencias exactas. Será una de las grandes matemáticas del siglo XIX. Y concluimos con el día 16 de enero de 1920. En Estados Unidos entra en vigor la ley Volstead, conocida popularmente como Ley Seca, consistente en la ilegalización de la fabricación, elaboración, transporte, exportación, importación y venta de alcohol. Las bandas mafiosas se disputarán el mercado clandestino, siendo peor el remedio que la enfermedad. En 1933, la ley será derogada, vista perversidad. Y en Moscú, ese día de 1547, Iván IV, luego conocido como Iván el Terrible a causa de la brutal crueldad con que regirá los destinos de su país, se hace coronar primer zar de todas las Rusias. Decía yo que la ley seca iba a ser derogada vista su perversidad, que nos comemos ahí las palabras. Pero bueno, oye Irene, que muchísimas gracias por las efemérides. Muchas gracias, David. Seguimos aquí en Capital Radio en Ágora. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Tenemos que ir abandonando el Ágora y dar por concluida esta asamblea número 70. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido con los temas que hemos tratado en el programa de hoy. La semana que viene más y mejor. Será el próximo sábado en el mismo sitio y a la misma hora, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y en la sintonía de Capital Radio. Durante la semana ustedes pueden volver a entrar en el Ágora cuantas veces deseen. ¿Cómo? Pues muy fácil, a través de nuestro podcast. Pueden descargarse todos los programas ya emitidos. Y por cierto, me gustaría agradecerles a todos ustedes el apoyo y el cariño que nos dan, porque nos llega y ya lo creo que nos llega. Quería comentarles que estamos encantados de que esta familia de locos por la historia, que nos reunimos cada semana, cada sábado, esta familia compuesta por ustedes y por nosotros, pues sigue creciendo a pasos agigantados y eso nos llena de orgullo. El mes de diciembre las descargas del programa han aumentado un 100% con respecto a los meses anteriores. Son muchos de ustedes los que semana tras semana nos siguen y se descargan el programa, y eso significa que tenemos una gran responsabilidad, que es la de seguir trabajando para acercarles la historia y la cultura en estos momentos que, por desgracia, pues tan pocos recursos económicos se dedican a, por parte de las instituciones. Pero todos ustedes nos demuestran que les interesa, que merece la pena seguir luchando por ello. Así que muchísimas gracias. También les recuerdo la oportunidad que tenemos de conocernos en persona. Hemos organizado la visita al Museo de América este próximo 18 de enero y será una buenísima oportunidad para conocernos y ponernos cara. Toda la información la tienen en pausanias.com y también a través de nuestra web. Se apuntan a esta visita, seguro que pasamos una agradable mañana de domingo cargada de historia. Para contactar con nosotros, proponernos temas y cualquier otra cosa que nos quieran decir, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También durante la semana nos pueden encontrar en nuestra web, en agorahistoria.com, y nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Tanto en redes sociales como en nuestra web encontrarán todos los enlaces a los podcasts. Y si quieren, a través de las ondas también nos pueden escuchar los miércoles, la noche del miércoles al jueves, a las 12 de la noche, día en que se repite el programa. Hoy me despido con una frase de Séneca, dice así: procuremos olvidar lo que, traído a la memoria, nos entristece. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.